Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 135 de Con Otros Ojos. Siempre de manera interrumpida por esta radio, por Radio El Mundo. En este martes 4 de septiembre, que ya está llegando a su fin, está transitando, comenzando a transitar por su última hora, vamos a tratar de darle una mirada diferente, una mirada obviamente tamizada por nuestros pensamientos al acontecer político y económico de los últimos días. Lo que me voy a referir en esta introducción del programa, en esta editorial, en esta parte, es más bien una continuidad de un tema que arranqué el martes pasado y tiene que ver con la actualidad económica, con cómo se encuentra parada la Argentina de cara a la crisis internacional que continúa, que no encuentra ni un piso ni un techo, que no encuentra un subsuelo tampoco y que de ningún lado parten señales que indiquen que pueda haber por lo menos un comienzo de encontrarle la vuelta a la situación. Y mientras día a día van llegando nuevos datos negativos sobre, más que nada sobre Europa, un poco menos sobre Estados Unidos y también algo un poco menos sobre China, especialmente refiriéndome a los países más fuertes económicamente del planeta. Mientras sucede eso acá en la Argentina, se van tomando al mismo tiempo medidas para tratar de evitar que los efectos que pueda llegar a tener la crisis en la economía argentina sea tan dañino como amenaza ser. Hablábamos el martes pasado de que desde el principio de año ya se venía hablando de un año difícil y que ahora que empezamos a transitar la última parte, los últimos 4 meses del año, quizás podemos hacer una evaluación de lo que ha venido siendo todo el año y que encontramos muchos puntos positivos. Este fin de semana se cumplió un nuevo aniversario del Día de la Industria, institucionalizado hace más de 100 años, más de institucionalizado me refiero. La fecha que se toma es una fecha 1500. Obviamente que tiene como más de 400 años, pero institucionalizado lleva un poco menos, de muchísimo menos, ¿no? 70 años más o menos. Ajá, bien, perfecto. De la industria que cayó domingo y eso obligó prácticamente a muchas entidades a postergar la celebración para otros días de semana. El acto central fue anoche en Tecnópolis, el acto oficial, el acto convocado por el gobierno, como lo viene haciendo desde hace algunos años, porque la industria es una decisión política de este gobierno. Entonces, si nos remitimos a años anteriores, por lo menos a años anteriores a que se iniciara el kirchnerismo allá por el 2003, e incluso los primeros años del kirchnerismo también, el acto del Día de la Industria parecía estar circunscrito únicamente a algunas entidades industriales, básicamente o fundamentalmente la Unión Industrial Argentina, que era como la que llevaba la voz cantante del acto oficial e invitaba al gobernante de turno. En este caso cambió, ahora es el gobierno el que hace el acto central e invita a las entidades empresarias e industriales, porque, como dijo ayer Cristina, durante el discurso, la industrialización, la decisión de recuperar, de reactivar y de impulsar la industria, es una decisión política, es una política elegida por este gobierno y no se enmarca en una cuestión de modelo económico, sino que es un modelo ya político. Industria que está pasando por un momento particular, obviamente porque no le escapa a los efectos de la crisis, pero no por eso hay que pensar que estamos atravesando un momento de contracción y mucho menos recesión. Esa recesión que algunos trasnochados y otros sinvergüenzas vienen anunciando desde principios de este año. Ya en marzo el econometrista Juan Mario Jorrat afirmaba que la Argentina ya estaba en recesión. O sea, según él, la Argentina está en recesión desde que comenzó el año, o desde fines del año pasado, uh-huh. incluso se atrevió de manera temeraria a decir desde fines del pasado. O sea, va a cumplir un año de recesión Argentina, una situación increíble, porque nada de lo que palpamos en la realidad se emparenta a un estado de recesión, como sí sucede en Europa, donde día a día vemos cómo se acrecienta las caídas del Producto Bruto, se acrecienta el aumento del empleo, se acrecienta el aumento de la pobreza, se caen los poderes adquisitivos de la población. Nada más lejano de la situación argentina, una situación donde el desempleo bajó una décima, pero bajó en comparación con el año pasado, y eso ya es para celebrar, porque estamos en un año difícil, un año de crisis, donde se supone que podría hasta haber aumentado. Podría haber, el desempleo se encuentra en el 7,2% uh-huh. actualmente. Si hubiera subido un 8%, tampoco, primero, no era para extrañarse, dado el contexto de crisis, y tampoco era para volverse locos. Pero no subió, se mantuvo no solamente en la misma línea, bajó una décima. Y así todo, empezamos a ver, por ejemplo, que la recaudación todos los meses está dando cifras de arriba de 20%, incluso en algunos arriba de 30%. Nuevamente se anunció hoy la recaudación en 29%. Nuevamente una recaudación extraordinaria. Eso no se condice jamás con un país en recesión. Por más que quieran convencernos, como los denominan los agoreros de la derrota, de que siempre tienen alguna argumentación para dar, hasta de las cuestiones positivas para tornarlas negativas. Entonces si uno habla de la recaudación y de lo bien que viene marchando lo que va del año, dicen es consecuencia de la inflación. Claro. Como si en una recesión, por más inflación que haya, no se puede dar un consumo tan extraordinario que motorice, o sea, tendríamos que estar hablando de niveles de inflación que ni siquiera ellos se animan a hablar, porque hablan de que la inflación está rondando el 20, 25, 30% como mucho. Para que la recaudación aumente alrededor de 30% a nivel mensual, tendríamos que estar viviendo una inflación anual de 300% más o menos. Tendríamos que remitirnos al final del alfonsinismo y al comienzo del menemismo para recordar cómo era una inflación de esas características, ¿no? Bueno, ahí llegó incluso a multiplicar por 10 o 20 veces el número que acabo de decir. Pero imposible que se dé en un contexto de recesión una recaudación de 30% cuando la inflación, que dicen los privados, que reniegan la del número oficial de INDEC, podría andar entre un 20 y un 30%. Con esa inflación no alcanza para empujar la recaudación. Se han conocido datos en los últimos días. La semana pasada yo di los datos de la semana para mostrar justamente, esto es un ejercicio interesante de hacer, ir viendo cuáles son los datos de la semana que justamente dan cuenta de que no estamos en recesión, sino que hay una tendencia positiva de la economía que, como dijo la presidenta, no vamos a crecer a las tasas de los años anteriores, que han uh-huh. oscilado entre 8 y 9%, pero cerrar el año creciendo, probablemente seamos uno de los pocos países en la Tierra que van a cerrar el 2012 en crecimiento. Ya se está hablando de que Argentina crecería por encima de lo que va a crecer Brasil. Y no lo dice el propio gobierno, sino que lo dicen algunas instituciones multinacionales, tal el caso de la CEPAL, por ejemplo, o hasta el Banco Mundial, que consideran que el crecimiento de la Argentina va a estar entre un 2,5 y hasta un 3,5 la perspectiva más optimista. Entonces, en ese marco, esa idea, esa hipótesis puede quedar perfectamente avalada a partir de que estos datos que se están dando semana a semana. Por ejemplo, ¿qué se conoció en estos días? Se conoció, primero, el nuevo salario mínimo, que después vamos a estar conversando al respecto, que se fijó en 2.875 pesos a partir de febrero del año que viene, porque como viene sucediendo de 2004 a esta parte, las paritarias establecen aumentos escalonados. Y eso sucede con la mayoría de los gremios, la mayoría de las ramas fabriles, y no podía ser de otra manera tampoco para el salario mínimo, que se da en forma escalonada en dos veces. Y va a llegar en 2.875, febrero del año que viene. Cuando llegue a esa cifra, habrá marcado un crecimiento exponencial récord en 10 años de 1.900%. En 2003, cuando asume Néstor Kirchner, el salario mínimo era de 200 pesos, ni más ni menos. Estaba congeladísimo. Desde hace 10 años que estaba, que no se discutía el salario desde mínimo. Ese, claro, sí, hacía 10 años que no se discutía el salario mínimo, había quedado congeladísimo. En 250 pesos, perdón, no 200, 250 pesos había quedado congelado el salario mínimo. Se conoció un nuevo salario mínimo con un aumento bastante importante de 25%, en línea más o menos con los que habían sido los aumentos promedio de los sindicatos, lo cual es de esperar que en esta segunda parte del año nos encontremos con un repunte mayor todavía del consumo. Consumo no ha bajado, la semana pasada dábamos cifras de consumo, ahora damos cifras de otra, de otras variables económicas, como puede ser el financiamiento. Eso de lo que se habla, que se dice, no, el financiamiento no se mueve, no se, nadie se anima a arriesgar nada, porque en este país no hay reglas, no hay normas jurídicas que lo valen. Sin embargo, a pesar de todo, y con la incertidumbre de la crisis extranjera, y con la incertidumbre producto de determinadas medidas que se tomaron para defender sobre todo la moneda argentina, y me refiero al tema de las medidas con respecto al dólar, e incluso las medidas impositivas también para blanquear cada vez más las actividades, el financiamiento en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en agosto se incrementó en un 49% en comparación con el año pasado. Cuando hablamos del año pasado, y no me voy a cansar de decirlo, y lo voy a decir todos los programas que sean necesarios, el año pasado fue un año récord, un año donde todas las variables crecieron de manera histórica. Mire la que se mire, todas las variables de la economía tuvieron un crecimiento incomparable e histórico. Cuando estamos hablando de que el financiamiento entonces crece 49%, es realmente imponente ese crecimiento. Otros datos que se conocieron, por ejemplo, en el sector de hotelería y gastronomía, la demanda de empleo creció en el primer semestre un 7%. Estos son todos datos dados a conocer por entidades privadas, no por el gobierno, para que tampoco se piense que, entonces, claro, el discurso oficial puede sesgar lo que son las estadísticas. Esto a partir de lo que viene pasando con los datos de inflación del INDEC. El déficit comercial con Brasil, y esto además está avalado por las cifras que manejan los propios brasileños, se contrajo, se redujo 54% en los últimos 8 meses, lo cual mejora muchísimo la posición de Argentina en el comercio con el principal socio de Mercosur. La soja alcanzó este día, en esta jornada, un nuevo récord, superó los $655 la tonelada. El financiamiento en la Bolsa de Comercio, pero con cheques, que es más que nada el financiamiento al que recurren las pequeñas y medianas empresas, es la manera de fondearse que hacen en la Bolsa de Comercio, alcanzó también en agosto un récord histórico. Y en este marco que yo hablaba la semana pasada de sustitución de importaciones y de cámaras y de empresas y de entidades que le van acercando al gobierno sus planes para sustituir importaciones, se conoció en estos últimos días que dos empresas mineras importantes y fuertes del mercado local le presentaron a los Ministerios de Industria y de Economía sus planes para sustituir importaciones por 85 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Significa que las compras por ese valor que venían realizando en el exterior las van a empezar a realizar en la Argentina, con lo que eso significa, obviamente, que quienes van a tener que proveerlos van a necesitar producir más y muy probablemente van a tener que contratar mayor cantidad de mano de obra. No me quiero extender, quiero saludarte. Buenas noches, Rocío Galván. Yo me metí en el aire, pero. Sí, pero se escuchaba un. Yo no te había presentado y quedaba una cosa medio rara. Algo para agregar, algo. Sí, decime lo que quieras. Permitime sumarle justo a lo que hablabas del sector minero, que tiene un potencial en general de 200 millones de dólares para sustituir. O sea, estos son un acuerdo en particular, una alianza de estratégica. Dos empresas nada más, ¿no? Después de está empresas, el sector, digamos, como la sector, cámara, digamos, propiamente dicha, que tiene un plan mucho más ambicioso. Sí, en principio lo que se puede lo que se puede ya sustituir son 200 millones de dólares en algunos sectores puntuales, desde ropa de trabajo hasta lo que es herramientas para proveer en general. Esto es lo que ya hubo una reunión al respecto. Bien. Bueno, no sé si querías agregar algo con respecto a lo que yo venía hablando. No, me parece que también está, después vamos a profundizarlo, pero está bueno también rescatar una frase que dijo ayer la presidenta, que estuvo muy buena, vinculada a una metáfora de un tema de Simon & Garfunkel, que dijo, esto es un puente sobre aguas turbulentas. Uh-huh. O sea, no solo Argentina no sigue, digamos, firme en su crecimiento, no batiendo los récords de años anteriores, porque esto es lógico, que no se puede bater récords en un mundo que está en crisis, ¿no? Y más allá de esto, de que defender muchísimo el trabajo también es un índice que creo que es de los más importantes que hay que destacar, ¿no? Me parece que si, este proyecto político tiene como una de las estructuras es la cuestión del empleo. El empleo no solo no baja, sino que se sostiene y hasta sube. Uh-huh. Y entender que esto, la cuestión, y en el contexto en el que se da esto, también no es redundante. Me parece que siempre está bueno darlo, remarcarlo, ¿no? Estamos en una especie de islita, junto a algunos países de Latinoamérica, sobreviviendo y además creciendo en un mundo que se está cayendo. Y con países importantes, porque si hablamos, claro, de Brasil, afortunadamente compartimos, digamos, continente con verdaderas potencias. Una ya consolidada, que es Brasil, la otra una futura potencia, que es Venezuela, uh-huh, en el momento que termine de concretar todas esas transformaciones que vienen concretando, porque no nos olvidamos que Venezuela era un país que gracias al petróleo compraba todo en, claro, el extranjero y no producía nada. Todo lo pagaba con el petróleo. Entonces se encuentra siendo un país que casi no tiene fábricas propias, algo que comenzó a cambiar en los últimos años, y algo en lo que mucho tuvo que ver la Argentina, el INTI, que llevó, digamos, prácticamente fábricas ya montadas y, sí, armadas desde Argentina para ponerlas ahí y que funcionen desde el minuto técnico, cero. Sí. Y eso va a cambiar muchísimo lo que es Venezuela, uh-huh, y también va camino a convertirse en una potencia de la talla de Brasil. Uh-huh. Esta cuestión de que algunos países de Latinoamérica fueron condenados al monocultivo o a la monoproducción, uh-huh, como Cuba, ¿no? La condena del azúcar, también cuenta Galeano, sí, ¿no? Como Bolivia, como Chile, Bolivia, Perú mismo. Y bueno, esta cuestión también de diversificar la matriz productiva y de que haya y explorar nuevos sectores también es una de las cuestiones que se hablaron allá en el Tecnópolis. Bueno, y acaba de ingresar Mariana Prado a nuestro estudio, que en un ratito también nos va a estar comentando otro notición que tuvimos en esta última semana, que fue el plan de inversiones anunciado por YPF. Exactamente. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro operador técnico Jorge Aguayo y hacer el primer corte en la noche, y enseguida volvemos. Auspician con otros ojos. Desde Avira trabajamos para su bienestar futuro. Por eso desarrollamos el proyecto Seguro Planificado para el Retiro Hoy por Mañana. Un instrumento financiero que le permitirá disfrutar sin apremios el mejor momento de la vida, cuando las obligaciones disminuyen y el tiempo libre nos permite hacer lo que siempre quisimos. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31/12/2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Del lado de los que buscan crecer. Del lado de los que quieren progresar. Banco Provincia está de tu lado. Línea de créditos para la inversión productiva. Entrá en www.bancoprovincia.com.ar o llamá al 0810-2222-776. Banco Provincia, de tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109. Megabola, Megabola, Megabola. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos aquí hasta la medianoche. Entonces, y hablábamos de la celebración ayer en Tecnópolis del Día de la Industria. Una celebración comenzó el domingo con un homenaje que hicieron la gente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, encabezado por Osvaldo Cornide, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, más precisamente en el cementerio de Río Gallegos, en el mausoleo descansan los restos de Néstor Kirchner. y allí se apersonaron varios centenares de empresarios. Unos 150 viajaron de aquí de Buenos Aires en un avión charteado de Aerolíneas Argentinas y el resto lo hizo por su cuenta, especialmente todos aquellos que viven en la Patagonia y se acercaron por sus propios medios. Le quisieron rendir un homenaje a Néstor Kirchner, al que calificaron del defensor de la producción nacional. Colocaron una placa en esa mausoleo y de esa manera iniciaron las celebraciones del Día de la Industria, que continuaron ayer y que concluirán mañana con un acto de la Unión Industrial Argentina en el emblemático Colegio Industrial número 1 Otto Kraus, que queda en San Telmo, aquí en la capital federal. Rocío Albán, entonces, ayer estuviste en Tecnópolis, ¿qué nos querés contar? Sí, contarles un poco lo que fue el evento. En general estuvo cerrado el público, Tecnópolis ayer estuvo especialmente cerrado el público en general, pero bueno, se abrieron las puertas para los más de 1.800 invitados, empresarios de diferentes entidades gremiales, empresarias, diferentes agrupaciones que asistieron al evento. Como decía, 1.800 empresarios que fueron convocados para la cena que se realizó ayer a la noche, un día bastante bastante nublado, bastante poco generoso para todos los que estuvimos cubriendo el evento. Se realizó en el predio, es decir, en todo lo que es en una especie de predio que se preparó especialmente para la cena, totalmente ambientado, donde bueno... Debe ser seguramente el mismo que se usó el año pasado, probablemente. Sí, el mismo, cena. Sí. Acondicionado especialmente, no obviamente como para claro, una cena de esta envergadura. El evento empezó más o menos alrededor de las 8:30 de la noche, cuando empezaron a asistir los empresarios, que como decía eran 1.800, la gran mayoría fue aportado por la Unión Industrial Argentina, 400 empresarios y 230 por Cegera, el resto de diferentes agrupaciones. De presencias destacadas teníamos a Las Curain, a Demendiguren que sufrió, no sé si sufrió, pero bueno, tuvo un intercambio de ideas por lo menos con Cristina, con la presidenta, en un momento en que le recalcó unas declaraciones que hizo el titular de la Unión Industrial Argentina por la radio, una radio colega, donde él advertía sobre la imposibilidad de importaciones de algunos insumos básicos para la industria. La presidenta se encargó de hacer un discurso que duró más o menos una hora, en el cual trató de... se hizo un repaso de lo que es el modelo, pero tocó temas jugosos e interesantes para digamos, se atrevió al debate, por lo menos se sumergió en temas polémicos y estuvo buena, digamos, la decisión de la presidenta de ir a esos temas que son todavía pendientes, ¿no?, del proyecto. ¿Estuvo la gente de la salada? Estuvo la gente de la salada, estuvo Castillo. Al final no se armó ningún revuelo, como habían anticipado, e incluso no dejaron de asistir los industriales de la UIA, no, porque confirmó su presencia Castillo, el, digamos, gerente o gerenciador de la Feria de la Salada. De ninguna manera, de hecho la gente de la UIA estaba uno a uno... Obviamente Cristina no lo sentó a la mesa de ellos. No, a eso voy, digo. Donde sí sentó a la Universidad Argentina, a CAME, algunas... entidades formaron parte de la mesa principal, quizás muy importantes. Sí, formaron parte de la mesa principal, estaba la ministra Giorgi, estaba el ministro De Vido también, o sea, claro, era una mesa... La gente de la salada quedó en otra mesa. En otra mesa acostado, como un montón de empresarios también, ¿no? Y también estuvo presente Cornide, que vos lo mencionabas recién de la CAME. En este discurso, repasando solamente en forma breve, una de las cuestiones que se tocó fue el tipo de cambio. Uh-huh. Un tema que muchos críticos del gobierno dicen que el mismo gobierno le escapa. La realidad es que la presidenta fue muy clara, sí, y mencionó las tres causas por las cuales el tipo de cambio va a quedarse en esta flotación administrada, que es, en principio... Sí, convengamos en aclarar, sí, no está fijo. De hecho, los tipos de cambio no es fijo. Que hoy se ubican 4.63, 4.64, si mal no me acuerdo, arrancó el año en 4.40 y pico. O 20, sea, 20 y pico de centavos subió. Entonces, no es que... Y está subiendo incluso mucho más que si vamos a años anteriores, donde quizás en un año encontrábamos una suba de no más de 10 centavos en el tipo de cambio. Sí, negar que el cambio está, que es móvil, ya es una falacia, ¿no? Y a todo esto, esta cuestión que tienen los industriales de pedir una devaluación, digamos, de hecho, o por lo menos escondida, de una forma escondida, bueno, la presidenta dijo de plano... Explicó muy, se podría decir hasta muy didácticamente, por qué no hay que tocar el tipo de cambio. Ella habló de la necesidad de proteger las exportaciones de commodities, sí, que están en una situación ideal. Ella habló del aumento, claro, hacerlas competitivas. El aumento del precio de la soja, también el aumento del precio del maíz y el crecimiento de otros commodities, por ejemplo la cebada, que también está creciendo. Ella mencionó esta cuestión. También de proteger el tema del salario, proteger al trabajador, protegerle el poder adquisitivo. Ella dijo, no se puede tocar el tipo de cambio y desconocer la realidad de los trabajadores. Uh-huh. También le dijo a los industriales, ustedes piden la devaluación, pero a la hora de comprar un bien de capital, ustedes van a tener problemas. Van a tener que comprar más caro, lo cual va a incrementar los costos, exacto, de producción, y eso se va a traducir en una suba de precios. Entonces ella habló de una contradicción de, bueno, a ver, piden una devaluación, pero por otro lado también ustedes desconocen o tratan de desconocer las consecuencias que puede tener una devaluación en el país. Los industriales quieren una devaluación para poder meter más fácilmente sus productos en el exterior y hacerse de más mayor cantidad de dólares. Pero al mismo tiempo quieren que estas compras de bienes capitales que necesitan hacer importados o de insumos subsidiado. Muchas veces sean subsidiados. Claro. Entonces es un juego, un doble juego, ¿no? Claro, es ganancia pura. Exacto. Entonces la presidenta fue clara. Necesitamos un tipo de cambio de equilibrio que favorezca las tres partes que en cuestión. Claro. En otro punto también... Y que además nadie ha dejado de ganar. Todo lo que se ha conocido en lo que va del año, y ni hablar en los anteriores años, pero este año en particular, que es un año de crisis... Todos los balances que vienen saliendo, que se presentan en la bolsa de comercio de las empresas, dan todas unas ganancias fabulosas. Sí, pues la rentabilidad, digamos, ella incluso, la presidenta dijo en un momento, estaría interesante que ustedes empiecen a pensar en la posibilidad de achicar un poquito su rentabilidad, que ya es récord, para empezar a pensar un poco en el país, ¿no? También mencionó el tema de los productos importados. Justamente ahí fue cuando tuvo un intercambio con de Mendiguren. Los que estábamos presentes en el acto nos sorprendimos un poco porque le habló directamente al titular de la UIA. En ese momento todos esperábamos que se enfoque a ver qué cara ponía. La verdad que fue muy cordial el intercambio. No hubo ningún tipo de escándalo ni nada como se esperaba. La presidenta le dijo, mirá, la realidad es esta. No hay un problema con las importaciones, están entrando los insumos necesarios en la industria. Mm-hmm. Que esto también dio la polémica, ¿no? En algunas mesas hubo silencio, hay que reconocerlo. Especialmente también dijo que el tema de los insumos médicos están entrando. Negó, dijo que habló de mito urbano. Sí, porque la verdad es que todo el tiempo se salen con esas cosas, ¿no? De que por ejemplo, recordemos, antes de que llegara la feria del libro, se habló de que faltaban libros, que no se iba... ¿Y ahora qué pasó? No se escucha más a nadie hablar sobre el tema faltan libros. Se hablaba lo mismo del tema de piezas para la industria automotriz. No se escucha hablar de que no se pueden fabricar autos. Hay paradas en las plantas que obedecen a otras cuestiones. Hay paradas que tienen que ver con incluso con Brasil, donde en la aduana hay un paro de hace rato. Hay paradas que tienen que ver con cuestiones, digamos, que hacen a los programas que están llevando adelante, que ya las automotrices no quieren tanto estoquear, sino estar más un poquito cerca del día a día, para evitar la utilización de recursos y de divisas incluso, de más. Y eso hace que a veces digamos, bueno, vamos a parar porque ya tenemos muchos autos fabricados. Y es verdad que no se está vendiendo al mismo ritmo que se esperaba que se iba a vender cuando se trazaron los planes a fines del año pasado. Pero no significa que se está muy por debajo de lo que fue el año pasado tampoco, y que las plantas estén paradas y se esté despidiendo trabajadores. Entonces no están ocurriendo esas cosas. Y con los insumos médicos voy a decir lo mismo. No están faltando de manera drástica insumos médicos. Puede haber algunas cuestiones particulares que se estén dando. Se están dando tardanzas en la entrega de algunos insumos. No, y puede ser que alguien haya ido a comprar algo, o alguien lamentablemente haya tenido quizás un grave problema. Yo no estoy diciendo que digamos, porque puede aparecer alguien mañana que diga, no, a mí se me murió un familiar porque no llegó a tiempo tal cosa. Digo, eso puede llegar a pasar. Pero lamentablemente, cuando en estos periodos de turbulencias se llevan adelante los programas, un caso, si bien nadie quiere que suceda, puede llegar a suceder. Y lo importante es que cuando se traza, digamos, el panorama, es ver siempre la cuestión gruesa. Uh-huh. Y en este caso no se está dando, digamos, con una, digamos, de manera alarmante. Bueno, la presidenta dijo que de hecho no se está impidiendo la entrada de esos medicamentos que no se fabrican en el país y que son vitales, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Uh-huh. Es una de las cuestiones. Directamente lo negó. Y sobre el tema de los insumos, dijo que van a estar se está analizando paulatinamente el tema de qué puede entrar, qué no, y si se está produciendo en el país. También hubo un dato de color, se enojó, criticó las declaraciones de un director de cine muy conocido, que se quejó porque estaba Enrique Piñeiro. que estaban parados los pre, una serie de equipos que necesita para filmar y que los tenían parados en la aduana, y la cuestión es que Cristina llama a Moreno para preguntarle que por qué estaban trabados y él no había hecho la declaración pertinente para hacer, para que se permita la entrada de estos sí, equipos. Sí, ¿no? Según comentó, era como todo basado en un dime, dime de otro, claro, pero nada en concreto que él hubiera intentado concretar nada. Bueno, un dato de color, se pasó desde la parte de los insumos más vitales a lo del tema de cineasta, como para, digamos, hacer un análisis general de lo que es la sustitución de importaciones. Dos temitas que despertaron los aplausos de las mesas en general. Uno fue el tema de los bancos. Cristina dijo, van a prestar, le dijo a los bancos, y los empresarios aplaudieron. Hasta ahora prestaron 1.580 millones de pesos y muy solamente poco, es el 10%. Un 10%, o sea, para arrancar es como que están retaseando, se están mostrando bastante remolones y están como intentando ver si... Siempre pasa lo mismo con esta cosa. Quieren ver si se pasa, digamos. Claro. Si se pasa el momento. Claro. Sí, claro. Exactamente. Y lo que quiso decir Cristina fue, no, o sea, al 31 de diciembre van a tener que tener todo liquidado. Exacto. Y otro tema que también despertó la simpatía de los empresarios presentes fue el tema de la legislación de riesgos de trabajo, que bueno, fue una especie de guiño que dijo Cristina, la verdad. Sí, eso fue la sorpresa, el anuncio, que todos estaban diciendo, bueno, ¿qué anunciará? Siempre se espera que en este tipo de actos tan multitudinarios, tan importantes, haya algún anuncio. Uh-huh. Si bien es verdad que cuando todos dicen va a haber un anuncio, el kirchnerismo por lo general no anuncia, así se mueve, digamos, se ha movido siempre. En este caso tenía que haber algo y lo hubo. Uh-huh. Con el ministro Tomada enfrente, ¿no? También, no en la mesa, pero en una mesa contigua, haciendo alusión al ministro y hablando ella, la presidenta misma, incluso haciendo una especie de autocrítica del gremio, ¿no? De abogados y diciendo que, bueno, también los estudios jurídicos aprovechan mucho esta situación y son los que se llevan la tajada más grande en los juicios laborales, ¿no? En general fue eso el acto de realizado en Tecnópolis por el Día de la Industria, multitudinario, o sea, asistieron un montón de empresarios, 1.800. Interesante, no se vieron, el clima fue bastante positivo, intercambios, encuentros entre los empresarios, pero no hubo quejas, no hubo ningún tipo de cuestionamientos en la previa, ni siquiera en la posterior tampoco. ¿Vos querías decir algo al respecto, Mariana? Bueno, te guardás para hablar del tema. Me guardo para hablar del tema de YPF. Bueno, vamos con Jorge entonces y ya regresamos. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Me arde, es tarde para curarme. Me arde, me quema, dejé la sangre en la arena. Me arde. Bueno, entonces, como dije antes, vamos a hablar del tema YPF. Importante anuncio que escuchamos la semana pasada. Algo habíamos anticipado. Sí. Siguen los anuncios, ¿no? Sí, los anuncios. Siguen los anuncios. Siguen. Después habrá que ver cuánto de todo esto se termina concretando. Pero la realidad es que todo el tiempo está YPF como empresa generando novedades respecto de esta gestión estatal. Y si bien la semana pasada hubo un anuncio muy importante, del cual, bueno, voy a contar algunas cuestiones, hoy hubo un anuncio también muy importante que fue la firma de un acuerdo de Galuccio, del titular de YPF, que viajó a Moscú con Gazprom. Gazprom es una empresa rusa, es la mayor productora de gas, la empresa que tiene la mayor cantidad de reservas de gas en el mundo. Tiene el 70% del mercado dentro de la Argentina. Tiene una participación del 18% al nivel mundial. O sea que es una de las empresas más importantes del mercado de gas natural. Y bueno, se firmó hoy un principio de acuerdo. No se conocen demasiados detalles. Se sabe nada más que va a ser para la exploración. Sobre todo YPF tiene puesta la mirada en lo que son los hidrocarburos no convencionales, que son las grandes reservas que tiene Vaca Muerta. Uh-huh. Bueno, seguramente tenga algo que ver por el lado de Vaca Muerta el tema del anuncio. Lo importante es que a la perspectiva que había de que una YPF reestatizada en poder del Estado, nadie iba a querer negociar con esa empresa, se iba a caer en decadencia, la realidad es que hoy está cerrando acuerdos permanentemente con grandes empresas del mundo. Corporación América firmó ya lo que se llama como si fuera un acta de acuerdo por una inversión de $500 millones en Vaca Muerta, fue parte del anuncio que hizo Galucho en la semana pasada. Bridas, Chevron, Bridas también firmó un preacuerdo, todavía no está el número fijo. Chevron avanzaron muchísimo, lo confirmó Galucho, muchísimo las negociaciones con el viaje de Ali Moshiri durante el Congreso de las Américas a Buenos Aires. Es decir, que de una supuesta situación en la que YPF no iba a poder negociar con nadie, está negociando con grandes compañías del mundo. Sí, que no iban a interesarse los inversores. Que no se iban a interesar los inversores, exactamente, porque había un escenario de incertidumbre jurídica. Bueno, la realidad es que los inversores saben que Argentina es un negocio rentable y es un negocio futuro importante en lo que es hidrocarburos. Esto es algo que se ha comentado en infinidad de ocasiones, en infinidad de lugares, que los capitales no distinguen entre seguridad e inseguridad, ni jurídica, ni física, ni nada. Si no, va a haber inversiones como las hay en Colombia, en Irak, en montones de países, en muchos países de África, donde la seguridad, no solamente jurídica, sino la seguridad física, es una incertidumbre absoluta, y los capitales van. No les importa. Sí, claramente lo que están buscando los capitales siempre son los negocios rentables. Y evidentemente lo que hoy tiene YPF es un negocio rentable. Al menos lo están evaluando así. Todos son con pasos cautelosos. O sea, nadie vino a decir, bueno, yo voy a aportar tanta cantidad de plata y voy a negociar. Porque tampoco están dadas las características para que Argentina... el decreto que... formalizó la ley de hidrocarburos que declara como un bien social, digamos, un bien de todos los argentinos, los hidrocarburos. Lo que hizo también fue derogar todas aquellos artículos de las leyes de la década del 90. Entonces, el tema de que cualquier compañía que venía a explorar acá o a explotar los hidrocarburos acá era dueña del hidrocarburo, se derogó. O sea, sigue siendo los estados provinciales y el Estado Nacional los dueños de los hidrocarburos. O sea, hay muchas cosas que ya no es vengo a hacer un acuerdo por cualquier cosa, total yo me llevo la totalidad de lo que saco. Ahora tienen que sentarse a negociar con YPF a ver qué se va a hacer con eso que se saca, siempre con la premisa que tiene esa ley, que es que primero se abastece el mercado interno. Claro. Entonces, por eso son pasos cautelosos los que están dando, pero no dejan de mostrar interés las empresas. Digo, la semana pasada nos enterábamos que Corporación América ya había firmado, que Bridas también, que Chevron está por firmar, y hoy se sumó Gazprom. Uh-huh. Son importantes anuncios de empresas multinacionales interesadas en lo que pueda producir YPF. La semana pasada, perdón, recién nos hablabas de Vaca Muerta, ese yacimiento este en Neuquén, que tiene tanta importancia por la cantidad de reserva que tiene de hidrocarburos no convencionales. Uh-huh. Ahora, la semana pasada se anunció también un nuevo hallazgo que nosotros medio habíamos adelantado. En realidad, ¿Es tan importante? Es importante. Galucho no quiso dar precisiones de cuál, de qué lugar iba a ocupar. Decía que era como la mitad de Vaca Muerta. Puede alcanzar esa... Son especulaciones que se hacen. Galucho no quiso dar precisiones al respecto. Bien. Ni dar precisiones de cuánto era, ni a partir de cuándo van a poder estar disponibles esos recursos. O sea, no quiso dar muchas precisiones. Lo cierto es que hay una roca madre, que es la roca madre que está debajo de lo que es la cuenca neuquina, que es Vaca Muerta y todo lo que es la cuenca neuquina, que ya está probado y comprobado que ahí hay reservas de hidrocarburos no convencionales, de petróleo y de gas no convencional, hay en la roca madre que está debajo en la cuenca neuquina, debajo de, digamos, que abarca Vaca Muerta. Lo que se comprobó ahora es que hay otra roca madre en la cual se sacó una muy buena producción en lo que es el Golfo de San Jorge, en Chubut. Con lo cual, todavía no se sabe cuál va a ser las reservas. Sí, si hay una roca madre similar que está dando producción similar, podría esperarse algo muy bueno que se saque de ahí de Chubut. Se había hablado incluso que podía ser la segunda reserva en la Argentina. Se podría convertir esta cuenca, digamos, del Golfo de San Jorge, se podría convertir en la segunda reserva de la Argentina en este sentido. Claro. Calucho no quiso dar demasiadas precisiones, dijo simplemente que era muy auspicioso y que si realmente se encontraba lo que se esperaba, tanto en Vaca Muerta como en el Golfo de San Jorge, la Argentina rápidamente podía convertirse en exportador neto de hidrocarburos. Hoy, recordemos, estamos importando para poder abastecer, dado a cómo ha venido bajando la producción dentro del país. Repsol, YPF en manos de Repsol, lo que hacía era, tenía puestos los ojos en qué podía ir probando de Vaca Muerta, digamos, qué podía ir diciendo de las reservas de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque eso eleva el valor de sus acciones, eleva el valor de la compañía, pero nunca exploraba en realidad. Claro. Lo único que decía era, sí, encontramos otro pozo, sí, pero nunca había actividad. Ahora lo que se quiere hacer es empezar a poner activas esas zonas. Para, digamos, dar un pantallazo, sin entrar en muchos detalles, sobre el tema del plan que se anunció, inversiones, es un plan quinquenal de 5 años, de 2013 a 2017, 37.200 millones de dólares de inversión, el 70% lo va a aportar YPF con recursos propios, el 20% se va a emitir deuda y el 10% va a ser a partir de los socios estratégicos, en los cuales estarían todos estos que estuvimos nombrando. A partir de este plan, digamos, de los objetivos que se plantea, la idea es que alcance el 55% de la participación en el mercado YPF, que aumente 29% la producción de petróleo, 23% el gas natural, 37% el combustible. Recordemos que el gas natural es uno de los ítems que más retrasados están. O sea, la exploración, la explotación en gas natural es casi nula. Entonces, un aumento del 23% va a ser muy grande de acá a 5 años, porque va a ser dar vuelta una situación que hoy... ¿Se va a poder abastecer el mercado interno? La idea es esa. La idea es que a 2017 se pueda abastecer todo el mercado interno. Yo creo que va a depender mucho de cómo estén dando... estas dos, digamos, Vaca Muerta y el Golfo de San Jorge, claro, qué resultados estén dando, lo que se va a poder hacer. Sí, la realidad es que Argentina exportaba gas a Chile, durante muchos años lo hizo, importaba desde Bolivia, pero le exportaba a Chile, y en los últimos años no está pudiendo ni siquiera exportarle a Chile. La idea es poder volver a exportarle gas a Chile, sobre todo por estos acuerdos que tiene el gobierno, que es, digamos, de la solidaridad también, claro, digamos, de la región, ¿no? De decir, bueno, estamos también dejando de abastecer a quien Chile, por cuestiones políticas, no puede abastecerse de Bolivia. Entonces, bueno, la realidad es que nosotros éramos el intermediario. Y además Bolivia no permite que Argentina le venda gas de Bolivia a Chile. Exacto, por eso Argentina tenía que hacerlo desde sus reservas cuando lo hacía. Entonces, la realidad es que esta caída que ha tenido ha perjudicado no solo a la Argentina, sino que también lo ha perjudicado a Chile, y es un poco la idea también poder ir revirtiendo todas estas situaciones. Bueno, esto es un poco el a grandes rasgos el plan que planteó. Va a haber también una readecuación de precios, que por ahí esto es lo que más le interesa a quien va a cargar, claro, combustible en las estaciones de servicio. Galucho, ¿qué sucede hoy? Hay una brecha muy grande del 14 y el 15% entre combustibles de YPF y del resto de las compañías. La diferencia es esa. Entonces, la idea es que YPF vaya achicando. no es caprichoso, no es que quiere, digamos, estar igual que en el mercado porque quiere competir, sí, sino que en realidad lo que le está pasando a YPF es que como tiene precios más bajos, está abasteciendo lo que es la nafta premium. Y las otras petroleras que tienen el precio más alto se quedan con el mercado premium, que es el que más rentabilidad le está dando a las... Claro. Se quedan con el negocio más rentable. Exactamente. Entonces, YPF, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir achicando esa brecha para ir compitiendo en igualdad de condiciones. El mercado super, que es el que menos rentabilidad da, bueno, que se lo abastezcan entre todas las compañías y que se repartan entre todas las compañías el premium. Exacto. Que es el más atractivo para las compañías. Uh-huh. Cuando se le preguntó a Galucho cómo iba a ser que se iba a ir achicando esta brecha, él se encargó de aclarar que la única forma no es a través de precios. Porque, ¿cuál es la primera lectura que uno hace? Es, ¿qué va a suceder? Van a aumentar los precios para achicar la brecha con nosotros. O sea, cada vez nos vamos a hacer. Posiblemente suceda eso, pero no es el único camino. Uh-huh. Él también, una de las cosas que planteaba era, hoy los precios suben, se disparan, porque no hay abastecimiento. Entonces, cuando hay poca y escasa oferta, la demanda hace disparar los precios. ¿Qué es lo que dice él? Cuando haya mayor oferta, mayor disponibilidad, van a ir solos adecuándose los precios y bajando los precios. La realidad es que pareciera que en lo inmediato se va a ir adecuando a través del aumento de precios de los combustibles de YPF, y después sí puede ser que el aumento de la producción en general esté haciendo bajar toda los precios de todas las petroleras, adecuándolos a un mismo rango. Uh-huh. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Hoy caí en Madrid y por casual... Bueno, y esta vez sí, en el último bloque del programa, como hacía ya un par de semanitas no lo teníamos, está el señor Roberto Nemec, nuestro especialista en mercado automotor e industria automotriz. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Leandro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ¿en qué andas, Roberto? ¿Con qué venís hoy? Bueno, mira, recién acabamos de tener una reunión de prensa con la gente de Ford Argentina, uh-huh, donde presentó la nueva promesa de marca, es decir, con el eslogan llega más lejos. Es decir, fue interesante porque de alguna manera mostró los avances de 100 años, de los primeros 100 años que están por cumplir en Argentina en el año 2013, uh-huh, es decir, con la nueva línea de productos, es decir, que inauguraron este año con la presentación a nivel global de la Ford Ranger y la esperada el mes que viene llegada de la EcoSport, a partir de ahí pasando por todo lo que es la fidelización al cliente en lo que tiene que ver en la posventa con la imagen de marca en los cables. Cuando hablamos de imagen de marca, no estamos hablando como muchas marcas que solamente la cartelería, estamos hablando de los casi 75 concesionarios que hicieron las concesionarias totalmente a nuevo, uh-huh, es decir, con toda la nueva infraestructura. Y cuando hablamos de esta nueva promesa, también hablamos de capacitación en todos los rubros y fundamentalmente la responsabilidad social empresaria, de la cual es pionera Ford, no solo con la escuela Henry Ford, sino en todas las escuelas rurales, es decir, que refaccionan junto a la red de concesionario año tras año, y que son casi 120 establecimientos. Uh-huh. Fue muy muy interesante, muy enriquecedor, fundamentalmente de cómo se está moviendo la marca. Y bueno, son parangones que uno, cuando sabe, empieza a trazar con diferentes marcas y con el mercado automotor, uh-huh, y no de lo que está aconteciendo en estos primeros años, ¿no es cierto? Uh-huh. Con respecto a la venta de autos 0 kilómetros, es decir, agosto ha sufrido una desaceleración, no tenemos los números, se darán a conocer seguramente entre hoy y mañana, con respecto al mes del año pasado, y habrá que cotejar la cifra si sigue el mercado de los primeros 8 meses del año comparado con igual periodo del año pasado, con un leve crecimiento. Uh-huh. Prácticamente, como se llama, ha descendido, y para la segunda quincena esperamos los datos de autos usados, que de alguna manera venían traccionando para abajo, y bueno, habría algún dato alentador en que se frenó la caída interanual y que habría un poquitito de luz, pero de todas maneras, si charlas con los directivos de la mayoría de las empresas, es decir, los pronósticos apuntan a que la industria va a vender 820, 825 mil unidades contra 856 mil unidades que se vendieron en el año 2011. Es decir, uh-huh, todos estiman una caída, pero claro, es decir, fue un año récord de récord, es decir, entonces una caída que puede originar un 5, un 10% prácticamente, es decir, es música para los oídos de todas las terminales, después de todas las vicisitudes económicas, es decir, que se ha pasado y que se está saliendo. De todas maneras, ellos esperan un mercado muy similar a como termina el año 2012, es decir, con respecto al 2013, y esto se apoya, uh-huh, es decir, en que nuestro socio, vecino socio Brasil, según datos que se dieron a conocer, no va a crecer en lo que queda del año un 2.6%, sino que va a ser un 1.4%, quiere decir que esa retracción también se va a dar acá en el mercado argentino. De todas maneras, todos apuestan a la llegada de nuevos vehículos de nicho, como ha sido el DS4, el nuevo DS4 de la línea Citroën, uh-huh, es decir, nuevos modelos que están llegando por parte de Ford, que después lo iremos desarrollando en el transcurso de los programas. General Motors exactamente lo mismo, Toyota, Volkswagen, que recientemente ha presentado su línea deportiva con el Scirocco, un auto que ya fue presentado hace 4 años en Europa y recién ahora llega al país, y con generaciones nuevas, el cierre de vehículos, siguiendo el caso de Volkswagen, con una Charan, que es una van de 7 plazas, es decir, que también va a competir, es decir, con Dodge, y que ahora es del grupo Fiat. O sea, uh-huh, vamos a tener, digamos, un último trimestre del año muy movido en lo que hace a la industria automotriz. Bueno, es una buena noticia y esperemos que sea así, y ya veremos cómo va evolucionando todo. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo entonces esta reaparición que has tenido, y esperemos que sigamos teniendo continuidad en tus comentarios. No, lo que pasa es que viste lo que son los celulares. Sí, sí, sí. Estás en la calle, uh-huh, se cortan, después, uh-huh, si estás en una reunión, si no tenés un teléfono fijo, pero ya nos comprometemos a todos los martes a estar presente con la columna. Bueno, Roberto, que tengas una muy buena noche y será hasta el próximo martes. Chao, igualmente. Chao, chao, chao. Y nosotros llegamos al final del programa, así que también le decimos a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, muchísimas gracias por habernos escuchado, que tengan una muy buena noche y será hasta el próximo martes. Auspiciaron Con Otros Ojos, Avira, Banco Hipotecario, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.